Vamos a comenzar entonces con la exposición que me han asignado de los queridos amigos de Chegomo. Es este tema de la psicología aplicada, que de alguna manera está como tensionada entre los principios, es decir, lo que sería la psicología básica o una psicología referencial, y la estadística, que acá viene a representar no solamente propiamente hablando de la estadística o el método estadístico, sino todo aquello que hace al ámbito de aplicación de la psicología. Lo que conocemos hoy con el nombre de psicología aplicada es el fruto de un largo proceso histórico, que no vamos a reseñarlo en detalle, ni mucho menos, pero vamos a hacer referencia a algunos puntos centrales, o a mi juicio centrales, de este proceso histórico. Y así diremos que quizás el antecedente más lejano en el tiempo de esto que es la psicología aplicada, debamos buscarlo en las obras de un filósofo alemán del siglo XVIII, Christian Wolff, quien en su obra Discurso preliminar sobre la filosofía general, publicada en el año 1728, introdujo una distinción, o mejor dicho, una separación entre una psicología racional y una psicología empírica. Que esos serían los, posteriormente, los dos títulos de sus obras más significativas. Porque después, entre los años 1732 y 1734, Wolff publica la psicología racional y la psicología empírica. Wolff concibe esta distinción en el marco de la metafísica alemana del siglo XVIII, que estaba asignada por la fuerte impronta del racionalismo cartesiano y bajo la neta influencia de Leibniz. Leibniz es realmente la influencia más directa a la que responde Wolff. Por tanto, su dualismo epistemológico, en cierto modo, es tributario del dualismo cartesiano, aun cuando en algunos aspectos hay una distancia entre Wolff y Descartes. Así, todo lo que atañe al alma, a la esencia del alma, a las facultades del alma, a las relaciones del alma con el cuerpo, todo aquello que según Wolff no puede ser aprendido por la experiencia inmediata, entendida la experiencia en un sentido estricto como de constatación de hechos mensurables y matematizables, todo eso que no responde a la experiencia inmediata, él lo remite a esta psicología racional, que además, según él, formaría parte de una metafísica especial. En cambio, todo aquello que tiene que ver con los fenómenos psicológicos que pueden ser observados, experimentados, todo aquello que tiene que ver fundamentalmente con lo que a partir de él se va a llamar las funciones psicológicas, entre las cuales se le va a prestar una particular interés a la atención, los tratados de Wolff sobre la atención, en este sentido son clásicos, van a quedar remitidos al ámbito de la llamada ahora psicología empírica, que se va a distinguir como un saber evidentemente fenoménico y descriptivo. Bueno, ¿qué pasó a partir de Wolff? La psicología racional, esa psicología que estaba basada sobre todo en los estados de ánimo, en la función, en la introspección, no tuvo buen suceso. La verdad que esa psicología a poco perdió interés. Aunque hoy he visto en algunos, revisando algunos repositorios bibliográficos, que la psicología racional de Wolff está teniendo una cierta reivindicación en algunos ámbitos del pensamiento psicológico y filosófico. Pero, en cambio, la psicología empírica es así. Esa tuvo un buen suceso. De manera que, aparte del hecho un tanto curioso de que Wolff obtuvo su doctorado en filosofía en la ciudad de Leipzig en el año 1703, la misma ciudad en la que casi dos siglos después Wilhelm Wundt, en el año 1879, va a establecer el primer laboratorio de psicología experimental, siguiendo en principio el camino de Wolff, de una radicalización de la empiría, de la psicología empírica, y por la brecha abierta en el campo de la fisiología, sobre todo a partir de los estudios de Weber y Fechner primero, Weber después, sobre la psicofisiología y la psicofísica. Todo esto en el contexto de la fisiología moderna abierta por Claudio Bernard en el año 1840 y pico, cuando publica su famosa y célebre obra El método experimental en medicina, ¿no? Y esa psicología científica, que básicamente modernamente nace con Wundt, se fue separando progresivamente cada vez más de la filosofía y se fue asimilando cada vez más al modelo de la llamada ciencia positiva o experimental. No es un hecho menor, sino de la mayor relevancia, que los trabajos de Fechner y de Weber, que dieron lugar al nacimiento de la psicofísica, se desarrollaron, como acabo de decir, en el marco de la nueva fisiología de Claude Bernard. Con justicia se ha dicho que la medicina, a partir de Claude Bernard, va de la cama del enfermo al laboratorio. Es decir, a partir de Claude Bernard, en cierta medida, todos los juicios hay que matizarlo, desde luego, pero hay sobre todo un momento de brillo de la medicina positivista que va a privilegiar más el laboratorio que la cama del paciente. Y, cambiando lo que hay que cambiar, de alguna manera también la psicología hace un camino similar. Y entonces se va pasando de esa psicología de la introspección como método principal de abordaje del psiquismo, a la psicología de la experimentación y de la mensuración del laboratorio. Y en este modo la psicología científica va acumulando una masa nada despreciable de conocimientos que fue configurando un auténtico corpus científico que se fue nutriendo de investigaciones que fueron aumentando y alimentando ese corpus de conocimientos científicos. Lo que pasó es que esta psicología científica, heredera en cierto modo de aquella psicología empírica de Wolff, fue adquiriendo cada vez más el carácter de una ciencia autónoma. Fueron cobrando gran interés las aplicaciones prácticas de esta psicología en diversos campos. Así, por ejemplo, en el campo de la clínica aparecen ya los trabajos pioneros en los primeros albores del siglo XX de Whitmer, que es considerado el padre de la psicología clínica y quien es el que acuña la expresión método clínico en psicología. En educación hay que destacar los trabajos del norteamericano Thorndike, que fue el precursor del conductismo. Tenemos otros autores como Hugo Münstenberg, que fue un discípulo directo de Wundt, que trabajó en Harvard, quien dio un gran impulso a las aplicaciones de la psicología en el campo del trabajo. Y ya en las décadas iniciales del siglo XX aparece el psicoanálisis, que en cierto modo aparece como una cierta disrupción de toda esta psicología cientificista, ¿no?, poniéndolo un poco en crisis, pero manteniendo, de alguna manera, los mismos presupuestos materialistas, conductistas, de carácter, digamos, puramente dinámico, de dinamismos reducidos a esquemas más bien provenientes siempre de la fisiología que de la psicología propiamente dicha. Por ejemplo, la noción de hemostasis de Freud, que hemostasis psíquica es una traslación al plano psiquiátrico o psicológico de la homeostasis de Claude Bernard. Bueno, y aparecen así otros autores, que no es el caso ahora mencionar, que van desarrollando la psicología científica y la van aplicando cada vez más a otros ámbitos, al ámbito clínico, al ámbito laboral, al ámbito educativo, etc. Al ámbito social, la psicología social. Y el desarrollo de esta psicología aplicada, lejos de haberse detenido, no ha cesado. Y surgen constantemente nuevas tecnologías, nuevas demandas, que van multiplicando los ámbitos de aplicación de la psicología. Por otra parte, cada una de estas aplicaciones busca asentar su praxis sobre conocimientos y datos provenientes de investigaciones que en todo se conforman con el modelo de las llamadas ciencias positivas y experimentales, con el apoyo inestimable de los métodos estadísticos y hoy de la informática. Todo esto ha traído, sin lugar a dudas, incuestionables logros. Sin embargo, estos logros no han impedido el surgimiento de ciertos cuestionamientos que ponen en tela de juicio la validez de los conocimientos actuales en los diversos campos de la aplicación de la psicología. Es decir, que nos encontramos, en cierto modo, frente a una situación tanto paradójica. Por un lado, la psicología aplicada tiene hoy una expansión enorme, cada vez hay más campos en los cuales se aplica la psicología, sin embargo, al mismo tiempo surgen algunos cuestionamientos críticos que ponen en tela de juicio la validez de esas aplicaciones. Vamos a detenernos un poco en este aspecto. Tenemos a la vista un texto de un conocido psicólogo, Emilio Rives Iniesta. Este psicólogo es español de origen, pero es mexicano por adopción. Tiene un grupo de trabajo muy importante en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Publicó hace unos años, pero me parece que el texto de él sigue teniendo en vigencia, en la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta. Un artículo muy interesante que ya desde el título va planteando algunas cuestiones de interés. Dice, el artículo se llama así, reflexiones sobre la aplicación del conocimiento psicológico. ¿Qué aplicar o cómo aplicar? El título ya plantea una cuestión de alto interés, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que aplicar cuando hablamos de psicología aplicada y cómo lo tenemos que aplicar? Y leemos ahí, por ejemplo, entre otras cosas, voy citando más o menos textualmente, dice, el surgimiento de nuevas tecnologías y demandas en los últimos 30 años ha estimulado el crecimiento del ámbito de aplicación de la psicología. Eso lo dijimos. Algunos ejemplos notables de este fenómeno son las así llamadas psicología de la salud, la psicología ambiental, la psicología política, la psicología institucional, la psicología del deporte, la psicología comunitaria y muchas más que podían nombrarse, dice Rives. Sin embargo, es sorprendente que esta ampliación del espectro aplicativo de la psicología haya tenido lugar sin que hayan ocurrido, prestar atención a esto, ¿no? Estos cambios, esta expansión de la psicología aplicada ha sucedido sin que hayan ocurrido paralelamente cambios significativos en lo que se refiere a la consistencia conceptual y metodológica. A diferencia de las colindancias aplicativas tradicionales, como la psicología educativa, etc., la tendencia actual parece conjugar campos más amplios en los que de una u otra manera se hace explícita la necesidad de que el psicólogo concurse con una actitud multi o interdisciplinaria. Es decir, hoy se le exige al psicólogo, dice Rives, una actitud multidisciplinaria. Paradójicamente, este planteamiento de la actividad aplicativa del psicólogo no se ha visto acompañado de una reflexión sistemática y profunda respecto del conocimiento que se ha de aplicar y de la manera con que se lo ha de aplicar. Deteniéndonos un poco en este texto, nos encontramos que, por un lado, el autor constata, evidentemente, como dijimos, una evidente expansión de las áreas de aplicación de la psicología. Pero por otra parte, subraya el hecho, a mi juicio es una gran relevancia, de que semejante expansión no va acompañada de un cambio significativo en lo que se refiere a la consistencia conceptual y metodológica y de una reflexión sistemática y profunda acerca de lo que vamos a aplicar. Así que, de alguna manera, me parece a mí, Rive está diciendo, bueno, antes de seguir expandiendo áreas de aplicación, detengámonos un poco a considerar qué es lo que estamos aplicando y cómo lo estamos aplicando. Ahora bien, ¿en qué se aprecia para este autor esta falta de consistencia conceptual, esta carencia de una adecuada reflexión sobre aquello que tenemos que aplicar? Él hace hincapié en tres aspectos. Primero, dice, se cuestiona la psicología como ciencia en su estado actual, a la que le atribuye una mera apariencia multiparadigmática, a falta de un paradigma específico. Primero. Segundo, reclama establecer la singularidad de la psicología frente a las otras ciencias. Y tercero, resalta la distinción que se debe establecer entre una ciencia básica, que él la considera como analítica, y una ciencia o técnica aplicada, que él la considera como un saber sintético, como base para establecer las condiciones adecuadas de traducibilidad del conocimiento psicológico científico al ámbito práctico. En cuanto al primero de estos aspectos, es decir, el tema de la psicología como ciencia, Rives es muy claro. Dice, esta caracterización de la psicología como múltiple psicología, relativamente inconmensurables entre sí, cuestiona radicalmente la posibilidad de concebir una disciplina científica con un cuerpo de conocimientos específicos, lo suficientemente integrados conceptualmente, que puedan después aplicarse, siguiendo algún conjunto de cánones o de reglas de aplicación. En el mejor de los casos, se tendría que concebir la existencia de múltiples psicologías paralelas aplicables, con ámbitos de pertenencia distintos. Lo que está señalando Rives, me parece a mí, si no he entendido mal el texto, es una situación de la psicología como ciencia caracterizada por una multiplicidad de paradigmas, lo que imposibilita o al menos cuestiona que ella pueda presentarse el día de hoy como un cuerpo de conocimientos específicos suficientemente integrado. Es decir, la psicología no aparece hoy como una ciencia única, sino antes bien como una ciencia múltiple, con las consiguientes dificultades que ello conlleva a la hora de formar las respectivas aplicaciones. Eso lo hemos dicho muchas veces nosotros, desde nuestra modesta tarea en hecho. Hemos cuestionado la fragmentación y la falta de unidad epistémica de la psicología o de esto que se conoce moderna, hoy día como psicología. En segundo aspecto, Rives sostiene que la psicología solo puede fundamentarse como una disciplina de conocimiento científico con un ámbito específico de fenómenos y de problemas, de un modo similar, dice él, a otra disciplina, como la física, la química, la biología, cuyo objetivo fundamental es el conocimiento entendido en términos de sistematización y de explicación, y no en términos de una mera aplicación práctica. ¿Eh? Es decir, que se trataría de formular lo que nosotros conocemos como una ciencia teórica antes que una ciencia práctica. Por último, otro elemento significativo que hay que tener en cuenta en la lectura de Rives es el discernimiento que hace el autor entre un conocimiento científico y un conocimiento técnico. Esta distinción es crucial a la hora de establecer las condiciones de transmisión o de traducibilidad de los conocimientos del ámbito científico al ámbito técnico. Rives propone algunas condiciones de dicha traducibilidad que él denomina condiciones alternativas. Esto es muy importante y muy interesante, Porque no solo él reivindica la necesidad de una psicología básica, que sería una ciencia eminentemente teorética, sino que además distingue los planos epistémicos de lo que es una ciencia teórica de lo que es una ciencia práctica o aplicada. Aunque la terminología de él no sea exactamente esta, pero apunta hacia esa distinción. Y por otro lado, lo interesante es que a la hora de formular criterios de aplicación, es decir, de pasaje de lo teórico a lo práctico, él propone tres: una teoría científica, una teoría de la individuación y una teoría del desarrollo. Es decir, una teoría científica, es decir, proponer un modelo científico de ciencia teórica de la psicología; una teoría de la individuación, es decir, conocer los individuos a los cuales se va a aplicar los conocimientos científicos; y una teoría del desarrollo que tiene en cuenta en la evolución diacrónica de las realidades sobre las cuales se va aplicando el conocimiento teórico. Va de suyo que el marco de referencia filosófico y epistemológico de Rive no tiene nada que ver con nuestro propio marco filosófico y epistemológico, en el marco del realismo. Sin embargo, nos parece que estas apreciaciones que hemos traído a colación, en la medida que contienen un diagnóstico de situación de la psicología científica y de la psicología aplicada, a mi juicio plenamente válido, resultan en cierto modo coincidentes con las que pudieran formularse desde la perspectiva de la psicología realista. En este sentido, resaltamos tres aspectos coincidentes. En primer lugar, respecto, como dije antes, del estado de la psicología como ciencia, carente de unidad. Hoy no podemos nosotros definir seriamente qué es la psicología. En segundo lugar, también coincidimos con Rivers en la necesidad de una neta distinción entre conocimiento teórico y conocimiento técnico. Y por último, la necesidad de buscar alguna interfaz, como dice él, algún modo de traducibilidad de los conocimientos de un ámbito al otro. Ahora, lo que nosotros podemos observar en líneas generales, cuando hemos repasado la bibliografía más o menos actualizada de ciertos ambientes del quehacer psicológico, es que en realidad la psicología aplicada viene a desarrollarse dentro de un marco de cierta orfandad, tanto científica como epistemológica, ¿no? Y esta situación ha dado lugar a la aparición de algunas voces críticas que han puesto el acento en las dificultades que actualmente representan los intentos de trasladar sin más los datos que se obtienen en las investigaciones llevadas a cabo mediante los diseños habituales, con sus respectivos análisis estadísticos, al campo concreto de los casos individuales, en los que entran a jugar variables que por sí mismas se muestran renuentes a las generalizaciones. Estas voces críticas representan un amplio espectro de posturas, que van desde quienes niegan por completo la utilidad de las investigaciones hasta los más moderados, que intentan formular condiciones alternativas de traducibilidad del conocimiento especulativo básico al campo práctico o técnico. Uno de los cuestionamientos que hemos podido constatar apunta a destacar ciertas limitaciones que entraña la utilización de diseños de investigación basados en la comparación de grupos, tratados y no tratados. Es decir, lo que se llaman los diseños de investigación de comparación de grupos. Algunos estudios ya un poco antiguos, como los de Barrow y Hersen, por ejemplo, pusieron serias objeciones a estos estudios que se basan en la comparación de grupos. Se llaman dos grupos, por ejemplo, en uno se aplica una determinada técnica psicoterapéutica y en otro se explica otra o ninguna. Después se comparan estadísticamente los resultados, ¿eh? Mediante el empleo de los índices estadísticos que todos conocemos. Bien. Estos dos autores, Barlow y Hersen, que son de los años 50, 60, ya son antiguos, fueron poniendo algunas objeciones. Primero, objeciones éticas. Porque si nosotros nos manejamos con dos grupos, un grupo en el cual se aplica la terapia y el otro de control, el planteo ético que se nos presenta es este. No estamos privando al grupo control de un tratamiento que podría ser efectivo. Este planteamiento ético también se hace presente en medicina, ¿no? Con los famosos estudios randomizados, que muchas veces aplicamos un tratamiento nuevo, farmacológico, quirúrgico, lo que fuera, a un grupo y a otro no. Y a veces las diferencias son tan grandes que podemos estar produciendo una falta ética grave, en el sentido de privar al grupo control, que a lo mejor por azar cayó en el grupo control, de un tratamiento que realmente podría beneficiarlo. Esa es una primera, un primer cuestionamiento. Hay también otro cuestionamiento, un cuestionamiento práctico, no es fácil, sobre todo en el campo psicoterapéutico, obtener muestras que sean estadísticamente significativas. Y también existen problemas metodológicos, sobre todo en relación a la consideración de los datos promedio, a la generalidad de los hallazgos y a la variabilidad interindividual. Será en este aspecto donde se centre especialmente la controversia entre los datos individuales y grupales procedentes de las investigaciones en el ámbito clínico. En este sentido, cuando se toman puntualmente promediadas de un grupo los datos, el dato clínico individual queda de alguna manera anulado, o incluso puede darse la paradoja de que los tratamientos investigados sean estadísticamente significativos, por tanto válidos según el criterio estadístico, pero clínicamente no lo sean para muchos de los individuos que componen la muestra. También puede ocurrir que ante un mismo tratamiento unos pacientes mejoren y otros no, o que incluso entre los que mejoran lo hagan en ausencia de tratamiento debido al efecto placebo. Pero hay más, y es que aún consiguiendo un grupo homogéneo al que se le aplica un mismo tratamiento, es inevitable que aparezcan diferencias individuales entre los sujetos, puesto que cada individuo aporta una historia, una personalidad y unas disposiciones propias prácticamente imposibles de controlar en un estudio de comparación de grupos. Precisamente por lo anterior, dado que los datos grupales no reflejan cambios individuales, no son fácilmente transferibles ni traducibles a los casos individuales. Reitero la validez de estas observaciones, que no son mías, son observaciones que provienen de varios autores que he tenido ocasión de leer y de consultar, y que provienen del campo de la psicología clínica, sobre todo del campo de la psicología de la conducta. Sobre todo el campo de la psicología de la conducta, de cuño skinneriano, los trabajos de investigación, de comparación de grupos han sido fuertemente cuestionados. El mayor cuestionamiento de la validez de los diseños de investigación que comparan grupos viene del ámbito skinneriano, del continuo skinneriano. Se le atribuye a Skinner una observación interesante, dice, es preferible observar 1000 horas una rata que observar 1000 ratas una hora cada uno, ¿no? De manera que esto viene de campo que no son precisamente lo de la psicología realista del doctor Abud y del doctor Vázquez, no son ellos los que vienen, los que cuestionan. También sería interesante, por ejemplo, un dato, ya en una lejana convención de la American Psychological Association en 1958, Carl Rogers, que es uno de los padres de la psicología clínica, cuestionó estos estudios grupales. Y en 1969, en otra reunión internacional, directamente llegó a recomendar el abandono total de las investigaciones formales en psicoterapia. Desde luego, no todas las posiciones son tan drásticas como la de Rogers, pero en cierto modo se va, digamos, insinuando una tendencia de cierta, si no desconfianza, por lo menos de bastante prudente matización a la hora de aplicar los datos que provienen de la investigación básica a los casos individuales. Y en resumen, el planteo es este: ¿qué tratamiento en definitiva es lo que hay que establecer? ¿Administrado por quién? ¿En qué circunstancia? ¿En qué paciente es el que resulta el más beneficioso para un determinado enfermo con un determinado problema? Otro autor, por ejemplo, David Cantor, de la Universidad de Liverpool, en un trabajo también muy interesante, publicado en una revista que se llama Suma Psicológica y que tiene el título de Psicología Aplicada, tiene esta frase que me parece realmente de sumo interés. Dice: no existe una psicología aplicada como una disciplina separada, distinta de la psicología pura, en la misma forma que la ingeniería puede observarse como separada de la física. Un uso imprudente de técnicas psicológicas conduce al riesgo de interpretar el lenguaje corporal sin entender la teoría de la comunicación, de medir la inteligencia sin entender la naturaleza de los procesos cognitivos humanos, o de interpretar los sueños sin comprender el proceso del dormir y de la fantasía. Realmente es muy interesante este cuestionamiento, ¿no? Y bueno, entonces, brevemente descrito el panorama, ¿qué podemos aportar desde la psicología realista de estas cuestiones? Bueno, ya para no ir aburriendo mucho y para ir un poco perfilando el final y las conclusiones, yo diría que desde un punto de vista, de la perspectiva de la psicología realista, nosotros podemos hacer un doble aporte. Primer aporte, un aporte de carácter epistemológico. Y segundo, un aporte de carácter psicológico o psicoantropológico. Desde lo epistemológico, lo primero que se ha de dilucidar es cuál es la ciencia que en la actual se reconoce como la psicología básica o teórica, que es la que provee los conocimientos que luego han de ser transferidos a las respectivas áreas de aplicación. Nosotros dijimos en el inicio de nuestro estudio que lo que denominamos la psicología aplicada tiene su antecedente en la lejana división wolfiana de psicología racional con psicología empírica. Pero hay que tener cuidado acá, me parece, porque la psicología empírica de Wolf no coincide, sin más, con lo que llamamos psicología aplicada. Porque en realidad esa psicología empírica de Wolf, que después, como hemos dicho, se continúa con la psicología científica, es ella la que va a constituirse en la psicología ahora teorética o básica, que va a ser la ciencia proveedora de los conocimientos que se van a transmitir al ámbito técnico. Y ahí está, a mi modo de ver, la dificultad, porque la psicología empírica de Wolf nació mutilada y huérfana. ¿Mutilada por qué? Porque fue desgajada de la unidad arquitectónica de la vieja ciencia del alma, que es la ciencia arquitectónica, que domina y ejerce una rectoría sobre todas las disciplinas que se ocupan de alguna manera y de alguna medida del alma, de su naturaleza, de sus afecciones, de sus operaciones. ¿Y por qué de orfandad? Porque eso la redujo precisamente a la ausencia de un paradigma, de un pattern referencial y de un debido anclaje en un, en una filosofía, en una recta filosofía. Entonces, cuando esta psicología empírica, mutilada y huérfana de Wolf, pasa a ser la moderna psicología científica, con todos los cambios que hemos apuntado, ella es la que hoy pasa a ser la psicología básica. De manera que aquí, digamos, se ha producido como un doble hiato epistemológico. Por un lado, lo que hoy se considera la psicología básica, que es la que provee los conocimientos a traducir o a transmitir, es una psicología básica que está, digamos, escindida de la ciencia del alma. Y por otro lado, el segundo hiato epistemológico es que entre esta psicología básica, que ya ella es hija de una escisión, sufre a su vez una nueva escisión, al menos una nueva problematicidad, a la hora de que sus conocimientos, hoy llamados básicos o teoréticos, se apliquen al campo técnico, al campo psicoterapéutico, por ejemplo. Entonces nos enfrentamos a una doble cesura, a un doble hiato epistemológico. Es muy importante, me parece a mí, que lo tengamos en cuenta. Y ahí donde nosotros podemos hacer un aporte que me parece que es significativo, que debemos hacerlo con mucha humildad, por supuesto, ¿no? Porque lo que más se echa de menos en los ámbitos científicos, odiarnos, es la falta de humildad, ¿eh? Todo el mundo cree que es el iniciador de la ciencia, que antes de él no hay nada, ¿eh? Todo el mundo cree que su pequeño ámbito de referencia es toda la ciencia. Entonces hay que tener humildad científica. Y volver a lo que tantas veces hemos dicho y hemos de alguna manera plasmado en algunos textos, en algunos que hemos escrito, ¿no? Es decir, volver a la unidad de la psicología como ciencia. Esto de dividir la psicología en racional y empírica es, como dice Fabro, la dificultad capital que se ha proyectado sobre todo el campo de la psicología en la época actual, porque la psicología es una sola. Tenemos que volver a la unidad de las viejas ciencias del alma. Volver, por ejemplo, a ese admirable prólogo, ese proemio que Santo Tomás de Aquino pone al comentario del Descenso Sensato de Aristóteles. Allí encontramos un orden, una estructura que va vertebrando y dando unidad, pero una unidad analógica, no unívoca, ¿eh?, a todas las ciencias que se ocupan del alma. Y la ciencia del alma está colocada en la cima, es la ciencia arquitectónica, no de todo el conocimiento científico general, no. Es la ciencia arquitectónica de todo lo que tiene que ver con el alma en general, con los vivientes en general y con el alma humana en particular. Y a través de sucesivas concreciones, esa ciencia del alma que trata de lo más general, de lo más común que tienen todos los seres animados, que es precisamente este principio que los hace vivir, que los hace ser y operar, que es la psique, por sucesivas concreciones, se va, digamos, desarrollando de manera armónica y ordenada y va como descendiendo a otros campos, por ejemplo, a ciertos problemas específicos del alma con el cuerpo, sobre el tema de la sensación, por ejemplo, en que Aristóteles, justamente en el libro Descenso Sensato, habla de la sensación y lo sensible, al campo de la memoria y la reminiscencia, por ejemplo. Y aún más todavía, en las últimas estribaciones de este orden, está la biología, están las ciencias que se ocupan de los seres vivos individuales. De manera que, en contraste con la fragmentación wolfiana y todo lo que vino después de Wolf, en este texto, que yo les invito a la lectura y a la reflexión del texto de Descenso Sensato de Santo Tomás, uno lo que ve ahí, lo que esplende en ese texto, es un orden. Pero el orden no es unívoco, porque ese es otro problema que tenemos con el tema del orden hoy modernamente. Entendemos, creemos que el orden es una unidad monolítica, una unidad en que todo es igual y se confunde. No, no. El orden es plural por definición, porque el orden es justamente la reducción de lo plural a la unidad. Eso es el orden. El orden es la recíproca relación y armonía de cosas que son plurales y que están referidas a una unidad. Pero cada una de esas pluralidades conserva su propia autonomía y conserva su propia consistencia. Y ese es lo que no se entiende cuando hoy hablamos del orden y de la unidad. No se trata de subsumir toda la ciencia en una única ciencia, eso sería absurdo. Se trata de ir escalando y de ir jerarquizando nuestros conocimientos científicos en una noción de orden que, técnicamente hablando, es un orden analógico, no unívoco. Y en el marco de esta unidad debemos tener en cuenta todavía, y esto se vincula directamente con cuestiones que nos son próximas, como la psicoterapia, la psicología clínica, la relación entre las ciencias teóricas y las ciencias prácticas, que es otro de los grandes pilares de la epistemología tomista. Esa neta distinción, y que de alguna manera el autor que veíamos, Rives, de alguna manera ha vislumbrado. El entendimiento especulativo se hace práctico por extensión, dice Santo Tomás. Por tanto, la psicoterapia y la psicología clínica no son sino extensiones al orden práctico de una y la misma visión del hombre y de su naturaleza. Por eso la gran tradición filosófica ha entendido siempre que todo arte supone un conocimiento acabado de la naturaleza sobre aquello lo que lo opera. La idea del arte que tiene la técnica de Santo Tomás es riquísima. Él habla de una materia artis. El artista tiene que conocer la naturaleza de la materia del arte, que es persistente al arte. El arte no crea la materia sobre la cual actúa. La materia le es dada. ¿Y cuál es la materia de la psicoterapia? Es el hombre. Es el hombre enfermo. Esa es la materia, esa es nuestra materia artis. Y tenemos que conocer profundamente esa materia artis. Y eso es lo que nos lleva de la mano al segundo aporte que podemos hacer, el psicológico o el psicoantropológico. Si, como vimos, desde ciertos ámbitos de la psicología aplicada actual se hace necesario buscar nuevas condiciones de traducibilidad de los datos obtenidos en las investigaciones a los individuos concretos, la clave que nosotros proponemos respecto de esa traducibilidad o esa interfaz, como se dice, es la referencia última de todos aquellos datos que nosotros podemos obtener en los trabajos de investigación a la unidad corpóreo anímica sustancial de la persona humana como centro único y universal del ser y de las acciones del hombre. Cuando David Cantor, en el texto que cité antes, señala el riesgo de interpretar el lenguaje sin entender la teoría de la comunicación, o de medir la inteligencia sin entender la naturaleza de los procesos cognitivos humanos, está proclamando una verdad tan enorme como olvidada. Hablamos de la unidad psicosomática de la persona, pero ¿qué es esta unidad psicosomática de la persona? No es otra cosa que la unidad sustancial del hombre, tal como nos lo ha enseñado insuperablemente la vieja y venerable doctrina inemórfica de Aristóteles primero, y luego la admirable antropología de Aquinate, en la que el alma y el cuerpo van mucho más allá de una simple unión materia-forma, sino que el cuerpo, por ser una sustancia espiritual, como nos recordaba ayer Cristian, recibe en la comunión existencial de su ser al cuerpo, de manera que hay un solo ser, que es el ser del alma, que le comunica al cuerpo. Y como la operación sigue al ser, si el hombre es uno en su entidad, es uno en su operar y es uno en su padecer. Esto lo decimos mucho acá en nuestras clases de antropología médica. Tratamos de decirle a los médicos que se están iniciando, el hombre es uno en su ser, pero es uno en su obrar y es uno en su padecer. Por eso hay una perfecta contigüidad corpórea, psicológica y espiritual en los procesos cognitivos y en los procesos emocionales y apetitivos. De todos estos temas entonces estamos tratando de profundizar en esta jornada, ¿no? Hoy vamos a tener al final la exposición del doctor Abud sobre el sujeto de la psicoterapia, por ejemplo, que es la referencia de la psicoterapia previamente a ese núcleo invariable, ¿eh?, de la naturaleza humana. En definitiva, entonces, la estadística es una herramienta preciosa, y yo diría hasta imprescindible el día de hoy, pero solo va a ser útil en la medida en que, mediante el conocimiento del hombre y la prudencia del arte, sepamos referir sus conclusiones a esa suerte de núcleo fijo y variable que la realidad siempre complica, problemática y aún misteriosa de hoy.